Una cordial bienvenida a nuestro programa titulado Hola, atención, a cambiar la forma de pensar. Ustedes han escuchado correctamente. En nuestro tema de hoy se trata no solo de reflexionar, sino de cambiar la forma de pensar. Esto tiene que ver con nuestros pensamientos, que a menudo desprenden chispas más allá de nuestra cabeza, hacia el mundo e influencian al prójimo. Este es nuestro tema de hoy. En nuestro coloquio trataremos muchos aspectos interesantes de este tema con la ayuda de Gabriele, que Dios, el Eterno, llama a su profeta y enviada para nuestro tiempo. Pero ahora volvamos a la pregunta principal, que seguro les interesará mucho. ¿Qué significa realmente el concepto cambiar la forma de pensar? Cambiar la forma de pensar es una idea con la que mucha gente no sabe qué hacer, puesto que, ¿por qué se tendría que cambiar la forma de pensar? ¿Para qué? Más de uno, hoy día, es de la opinión de que aquello que quiere conseguir tiene que dar también un cierto beneficio, es decir, tiene que ser rentable. Partamos de la base de que mucha gente tiene una actitud muy negativa ante su propia vida y también ante su prójimo. Esta actitud personal negativa, también con nuestro prójimo, se muestra directamente en nuestros pensamientos y palabras, lo que se pone de manifiesto en las muchas conversaciones negativas en las que desacreditamos a otros y también a nosotros mismos. Esta actitud negativa de base se muestra también en nuestros actos o modo de actuar, lo que este mundo nos muestra de manera estremecedora. Puede ser que uno ahora diga, yo siempre pienso positivo, soy una persona positiva. Quien se justifique y se defiende de esta manera podría también argumentar, mi forma de hablar no hiere a nadie, yo no daño a nadie, hago mi trabajo a conciencia y me comporto como un buen ciudadano. Y él se confirma una y otra vez en esta autoestima positiva diciendo, así soy yo, así son mis días y así es mi vida. Y si observamos esto más de cerca, la mayoría de los seres humanos están ocupados solo de sí mismos y relacionan todos los sucesos con su propia persona. Y especialmente en la juventud se habla de la formación profesional, de deportes, de amigos y amigas, o uno se esfuerza en complacer a los demás cuando se trata de recibir halagos. Podemos decir que la juventud se piensa rara vez en el proceso de ir envejeciendo y, sin embargo, cada día es un paso hacia ir haciéndose más mayor o, si ahora partimos de la mitad de la vida, hacia el envejecer. Y durante todos los periodos de nuestra vida, ya sea la juventud, la edad adulta o en la vejez, cada uno de nosotros está sometido al tiempo y al espacio, es decir, al paso de los días, de las semanas, de los meses y de los años. Y así, mientras la vida terrenal transcurre más o menos fácil, sin grandes altibajos en el curso de los días, más de alguno opina que su vida está en orden. Pero quien crea en los mandamientos de Dios dados por Moisés y en las enseñanzas de Jesús el Cristo, tendría que pensar en realidad también en sus semejantes, como tú dijiste, en el sentido del amor al prójimo. Pero la mayoría de las personas, no importa qué creencia religiosa tengan, clasifican a sus semejantes en extraños, conocidos o desconocidos, en amigos o enemigos, y rápidamente atribuyen falta de amor a los demás. La mayoría de la gente reflexiona rara vez en que cada uno es solamente un peregrino y que en cualquier momento el tiempo de peregrinaje por la tierra puede llegar a su fin. Los días, las horas, las semanas, los años lo demuestran. Ellos pasan y no se los puede hacer volver nuevamente. Así es, y por eso es bueno que tomemos conciencia de que cada día todo ser humano tiene un día más de edad y es un día mayor. Todo ser humano siente, piensa, habla y actúa cada día. Y si sabemos que ninguna energía se pierde, tendríamos que preguntarnos diariamente ¿a dónde se van las energías de nuestros pensamientos, las energías de lo que decimos y hacemos? Pues todo es energía y todo se graba. La mayoría de las personas viven simplemente el día y no les es consciente lo que han grabado en su interior. Las menos reflexionan en que sus acciones no quedan sin repercusión, pues a cada ser humano se le puede comparar con un ordenador que primero graba sus datos en el consciente y en el subconsciente. En el curso de la repetición de lo mismo o de cosas parecidas, empieza al mismo tiempo también la grabación energética de estos datos en el cosmos material y en el cosmos más sutil. Son constelaciones planetarias que corresponden a los grados de vibración de los datos, pues cosas iguales siempre se atraen. Que esto es así, lo podemos deducir también del hecho de que, como dice el dicho popular, ningún gorrión se cae del tejado sin que Dios lo sepa. O bien, como también se dice, los cabellos del hombre están contados. Por esto se puede decir que cada ser humano es un microcosmos en el macrocosmos. Cada ser humano es entonces también un ser cósmico, porque sus datos están registrados en el macrocosmos. ¿De qué consta el macrocosmos del que hablamos aquí? El macrocosmos consta de la densidad que llamamos materia y de otros ámbitos más sutiles, o sea, del más allá, en cuyos planetas está registrado energéticamente lo que está contra la ley de Dios y del amor al prójimo. Y mucho, mucho más por encima del ámbito de materia sutil, existe eterna y definitivamente el reino universal omniabarcante del universo espiritual. Es el reino de Dios, un reino absoluto, de paz, de unidad, de fraternidad. Y por encima de todo está el amor universal. Das Gesetz der Allliebe. Das Gesetz des ewigen Reiches, des Reiches Gottes, ist das Leben. La ley del amor universal, la ley del reino eterno, del reino de Dios, es la vida. Ella irradia tanto en el cosmos sutil como también en el cosmos denso, que llamamos materia. De este modo, en todo, ya sea en el alma, en el ser humano, las plantas, los animales, las piedras, las gotas de agua, en cada elemento, está el Espíritu de Dios, la vida. A esto le llamamos la omnipresencia de Dios. Me permito repetir, la ley del amor universal es llamada por nosotros, en Occidente, también Dios. Dios es creador y ley universal. La ley universal está presente, por una parte, en los ámbitos más sutiles del más allá, en el que están las almas que han abandonado su cuerpo. La separación de cuerpo y alma la llamamos muerte. En segundo lugar, Dios es omnipresente en el cosmos denso que llamamos materia, que es igualmente una fuente de registro de las energías negativas humanas. En él se forman las llamadas matrices, que son los registros que el hombre ha hecho para sus encarnaciones posteriores. Una matriz cósmica tal consta, por lo tanto, de elementos energéticos. Esta matriz es para las encarnaciones siguientes o para la próxima encarnación del alma. En el momento de una nueva encarnación, el alma se cubre con esta capa energética y entra en el nuevo cuerpo humano en su nacimiento. Por consiguiente, cada ser humano consta de tres componentes. Es el amor universal, el espíritu, el Dios creador en el fondo de cada alma. Es también el alma misma, una formación más fina que en lo profundo lleva el traje sutil universal, el ser espiritual que pertenece al reino de Dios. El alma está envuelta por el cuerpo físico, por el ser humano. El cuerpo, el alma y el cosmos son entonces fuentes de grabación que irradian lo registrado por el alma y el hombre. Las cargas del alma son grabadas por el cosmos material y en los planetas más sutiles, en los ámbitos de purificación del alma. Las energías puras de una vida vivida en la conciencia de Dios se comunican con el reino de Dios, que es el hogar del ser divino puro, que palpita en el fondo del alma de cada ser humano. Y así podríamos ahora preguntarnos, ¿qué es lo que grabamos? ¿Qué grabamos cada uno de nosotros? Eso solo lo puede averiguar cada uno por sí mismo, analizando su comportamiento. Pero ahora más de alguno tal vez diga, ¿y para qué tengo que analizar tanto? Ya conozco mis pensamientos, sé lo que digo o lo que hago. ¿Es realmente así? ¿Nos conocemos realmente? O tal vez estamos afectados o incluso disgustados por estas declaraciones, porque al fin y al cabo no conocemos nuestra forma de actuar hasta en sus últimos detalles. Empecemos con la explicación de lo que significa cuestionarse, para aclarar por qué alguien se conoce poco y a menudo se siente muy desengañado si sufre golpes del destino, enfermedades o necesidades, o si en la vejez se siente achacoso. Entonces decimos, bueno, esta persona es anciana, tiene las limitaciones propias de su edad y así tiene que vivir. Nosotros en muchas ocasiones nos encogemos de hombros y decimos, Dios no da a conocer sus secretos. Y si la persona es vieja, decimos, es simplemente mayor. Es preciso dar una mirada a las relaciones espirituales fundamentales para que el ser humano pueda captar, es más, para que pueda comprender lo que éstas significan para él personalmente. Por eso deberíamos hablar otra vez abiertamente de los hechos que pueden dar más aclaración al respecto. Si lo desean, acompáñenme en una reflexión. Los pensamientos, las palabras y a menudo los hechos pueden ser comparados con envolturas o con una nuez. Si tenemos una nuez ante nosotros, comemos la cáscara o el fruto. Usted dirá, es lógico que no podemos comer la cáscara dura. No sirve de nada. Tal vez nos destrocemos los dientes. La respuesta lógica es: comemos el fruto, que es de gran valor nutritivo. Así de semejante es con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con todo nuestro comportamiento. Estimados oyentes, hablando con franqueza, ¿cuán a menudo hablamos de manera aparentemente positiva? Alabamos, estimulamos, damos a entender que somos altruistas, que queremos ayudar sin desear gran recompensa. Pero, ¿cómo se ve todo detrás de nuestras palabras? ¿Analizamos sinceramente a fondo las palabras tan melodiosas? ¿No será que con nuestras palabras hermosas, estimulantes y halagadoras queremos en secreto recibir algo de nuestro prójimo? ¿No será que queremos simular algo que en nuestro corazón realmente no sentimos? Preguntémonos esto. Lo externo es entonces lo hipócrita, es la cáscara. El fruto es frecuentemente muy, muy amargo, incomible, calculador, despectivo y en ciertas situaciones más dañino aún. Hemos escuchado sobre lo que se graba. Esto se orienta a nuestro verdadero carácter. No grabamos la envoltura o la cáscara, sino que grabamos el contenido, aquello que se esconde detrás de nuestra falsedad. Observémonos a nosotros mismos. La cáscara de la nuez se ve a menudo muy apetitosa. Tal vez hace creer que su fruto es bueno y sabroso. Pero, ¿qué ocurre realmente con nuestros pensamientos y palabras? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Ellos a menudo se muestran inocentes y generosos, pero con frecuencia eso es solo la apariencia. El contenido, los sentimientos, puede ser amargo, envidioso y hostil. Tengamos presente que no es lo externo, la apariencia, la envoltura, lo que grabamos en nuestro consciente y subconsciente, o sea, en la cabeza y en el alma, y a través de ella, en las constelaciones planetarias, sino que grabamos los contenidos de nuestros pensamientos y palabras, aquello que escondemos detrás de pensamientos altruistas, detrás de pensamientos y gestos amorosos. Hay muchos motivos por los cuales empleamos palabras vacías. Ellas son a menudo anzuelos porque esperamos halagos de los demás. Queremos que, por ejemplo, nuestro jefe nos alabe por nuestro trabajo, que el amigo o la amiga elogie nuestro aspecto, o que nuestro prójimo haga lo que nosotros no queremos hacer. Existen, por lo tanto, muchos, muchos matices de palabras vacías o huecas. Lo que sucede por fuera y por dentro es diferente en cada situación, y lo tenemos que cuestionar cada vez. Si analizamos nuestro comportamiento seriamente, es decir, a conciencia, tendríamos que decir a menudo lo que acabo de decir o hacer es pura falsedad. El contenido que está en la envoltura de mis expresiones es en realidad egoísmo, interés o el desprecio por el prójimo, la autovaloración, etc. Para resumir, digamos una vez más, nosotros grabamos los contenidos de las envolturas de nuestras palabras vacías. Debido a que nosotros grabamos en el consciente, en el subconsciente, en nuestra alma y a través del alma en las constelaciones planetarias. Somos nosotros, cada uno de nosotros, el microcosmos en el macrocosmos. Nos grabamos a nosotros mismos y nos grabamos en los cosmos correspondientes. Recordemos nuestras vivencias diarias. Hagámonos presente nuestro lugar de trabajo, nuestros compañeros. No importa dónde estemos o lo que hagamos, siempre estamos pensando. ¿Nos es consciente lo que sucede detrás de nuestros pensamientos? A menudo no. También nos podríamos preguntar, ¿qué conversamos con nuestros semejantes? ¿Cuáles son los contenidos de nuestras palabras? ¿Por qué a veces hablamos tanto? ¿A quién queremos convencer? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Puedo repetir una vez más la pregunta, ya que es tan importante? ¿Cuáles son los contenidos de nuestros pensamientos y palabras? Pues solo eso, el contenido, es lo que registramos en nuestras células corporales y en nuestra alma, y como ya se ha mencionado, también en los cosmos. Si se nos hace consciente esta discrepancia en nuestras expresiones, surge la pregunta, ¿qué se puede hacer? Un buen consejo sería, nos podríamos llamar de vez en cuando nosotros mismos a la conciencia diciendo, hola, atención, a cambiar la forma de pensar. Pues entonces podríamos ganar más claridad sobre nosotros mismos preguntándonos, bueno, ¿dónde estaba yo o en qué hondonadas estaba metido o colgado con mis pensamientos? El reconocimiento en una situación especial puede tener para nosotros un efecto orientador, puede marcar nuevos rumbos. Pues entonces, acto seguido, podríamos hacernos más conscientes de alguna situación de nuestro día y cuestionarnos, por ejemplo, durante el trabajo, preguntándonos, ¿dónde están mis pensamientos? Sí, ¿dónde están ellos? Quizás en las próximas vacaciones o en una reunión de la tarde, en el deporte, en juegos con los amigos. ¿Dónde están mis pensamientos? Si fuera este el caso o algo parecido, significaría que estamos tomando energía de nuestro puesto de trabajo. La consecuencia es que damos muchos pasos y hacemos muchos movimientos inútiles antes de llegar a un trabajo efectivo. Por consiguiente, estamos tomando energía de nuestro trabajo y finalmente dañando a la empresa. Consideremos, somos responsables por todo lo que pensamos, decimos y hacemos ante la ley de Dios. Se trata de la ley de siembra y cosecha para nuestro tiempo terrenal. También la denominamos la ley de causa y efecto o de acción y reacción, y vale tanto lo positivo como lo negativo. Lo que hacemos vuelve a nosotros y prácticamente nos dañamos debido a los contenidos negativos de nuestro comportamiento. Así tendríamos que decir que por fin entendemos en toda consecuencia lo que significa que todo complejo de energías negativas, como por ejemplo odio, envidia, hostilidad y desavenencias en el matrimonio y en la pareja, así como las diferencias con nuestro vecino y en el trabajo, con nuestros compañeros de labores, pero también los vicios y una sexualidad exagerada, cargan nuestra alma y como consecuencia también nuestro cuerpo. Perdemos energía corporal y anímica. Nos debilitamos y nos volvemos propensos, por ejemplo, a enfermedades y a golpes del destino. Y algo más aún cae bajo el rubro del debilitamiento. Nosotros tenemos constantemente ante los ojos lo que queremos y lo que deseamos, lo que por último tiene que ser realizado por otros a costa de otros. Queremos que el otro haga por nosotros lo que nosotros mismos no queremos hacer. Aspiramos a que el otro nos reconozca y nos alabe, a que nos haga la vida agradable. Con esto le quitamos energía, en todo caso, al que nos complace. Así debilitamos al que es condescendiente con nosotros, el que eventualmente incluso se nos somete. Esto no queda sin consecuencias en la ley de causa y efecto. Estamos entonces ahora atados a esta persona, también en el más allá como alma, cuando ambas almas han abandonado su envoltura. Ellas se encontrarán nuevamente como almas en el más allá o en otra encarnación. Was negativ und somit gebunden ist, muss also irgendwann gelöst werden. Lo que sea negativo y esté por consiguiente atado, tiene que ser desatado alguna vez. Nosotros, los seres humanos, hemos recibido de Jesús de Nazaret la llave para la solución de nuestras ilegitimidades, que entre otras cosas nos enseñó en el Padre Nuestro, que dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos guías en la tentación y nos liberas del mal. Deberíamos anhelar la libertad que surge únicamente a través de la purificación de nuestros errores reconocidos. Pues la ley del amor a Dios y al prójimo contiene la libertad, la liberación de lo negativo, de lo ilegítimo, del comportamiento falso contra nuestra verdadera vida, que en última instancia es de origen divino. Pues en lo más profundo de nuestra alma está la esencia del reino de Dios. Está el ser espiritual de los cielos. Y ya saben, estimados amigos, que siempre que lo deseen pueden llamarnos al teléfono de conexión, de preguntas, de comentarios de los oyentes en España, que es el 678-955-678. Y que además en nuestras páginas de internet siempre encuentran más información sobre nuestros libros. La página de internet es vida-universal.org. Si nos hacemos conscientes de esto, deberíamos, por otro lado, tener claro lo siguiente. Debido a nuestro comportamiento exclusivamente humano, pecaminoso, debilitamos también a nuestro cuerpo. Esto significa que tal vez nos enfermamos. Cada enfermedad tiene, por lo tanto, una causa que podemos investigar por medio de un intenso autoanálisis y llegar por último a nuestro falso modo de pensar, de hablar y de comportarnos. Y los complejos mentales negativos grabados por nosotros, es decir, los contenidos de pensamientos, de palabras, de toda nuestra falsa manera de actuar, irradian en nuestros órganos, en nuestras células, en todos los elementos de nuestro cuerpo. ¿No se podría decir entonces que nuestro destino está en nuestras manos? Sin duda que se puede decir así. la debilidad física se puede manifestar más intensamente en la vejez. Esto especialmente si la persona en la flor de su vida terrenal, o sea, en la vida laboral, ha pensado cada vez más con deseos y esperanzas en el tiempo de la vejez. En el siguiente sentido, entonces estaré por fin libre del peso de la vida de trabajo. Por fin pasaré al estado de jubilado para poder realizar lo que no me pude permitir durante la vida laboral. Así, en la flor de la vida, la jubilación se transforma en el mundo de deseos, en el propósito de hacer realidad en la edad de jubilar, alrededor de los 60, 65 años, todos los deseos guardados hasta ahora, es decir, de gozarlos plenamente. De este modo, en la mitad de la vida, surge en más de alguien una imagen de todo lo que quiere gozar cuando jubile, y dice, por fin estaré libre, por fin fuera del estrés diario. Todo su mundo de ideales está determinado por la jubilación que le espera. Esas son sus futuras perspectivas. Si la persona se va acercando a los 60 años y en el curso del tiempo aparecen diversos achaques, esto le quiere señalar las energías negativas que depositó anteriormente en sus muchos pensamientos y palabras. Estos aspectos negativos suyos los podría reconocer en lo que se mueve en su mundo de deseos relativo a la vejez. Él lo podría analizar, pero a menudo no se capta esta oportunidad. En lugar de ello, más de uno habla mucho de la vejez o comprueba resignado que me estoy poniendo viejo. Y él sigue tejiendo con su hilo de la vida, sumiéndose en otras imágenes ideales y dedicándose a pensamientos como los siguientes. Lentamente voy saliendo del estrés del trabajo, de la rutina diaria. Levantarse cada mañana puntualmente, el trabajo, el jefe descontento, los colegas de mal humor, poco a poco va quedando todo esto atrás. En realidad, ahora ya puedo aceptar mi edad y proponerme lo siguiente: dormir más, descansar más a menudo, hacer mi siesta, salir a pasear, mirar la tele, ir de vacaciones. Ya no me esfuerzo más, sino que disfruto de mis días. Las conversaciones de aquel que ansía llegar al estado de jubilado giran cada vez más en torno al proceso del envejecimiento, incluso al hecho de ser ya un anciano. Él habla sobre ello con su familia, con las amistades, con los vecinos, y no nota que de ese modo envejece realmente más rápido, pues su organismo se torna lentamente inactivo. Esta persona no solo se marchita, sino que se vuelve cada vez más perezosa. ¿Y qué resulta de ello? La iniciativa de hacer lo mejor de los momentos del día, es más, de sacar mejor provecho del día, desaparece de forma incrementada. Si la salud se quebranta, entonces, esto calza también en su imagen. Bueno, así es la vejez. La persona continúa explayándose sobre la vejez, con los vecinos, con los parientes. Se queja sobre las deficiencias y se lamenta. Envejecer es muy, pero muy fastidioso. Un suspiro la lleva de regreso a la juventud. Surgen días pasados, hace mucho tiempo. Qué hermoso eran los años jóvenes, cuando uno todavía podía saltar y moverse bien. Pero con el suspiro siguiente se sumerge nuevamente en la capitulación. Bueno, así es la vejez. Por lo visto hay que aceptarla como es, cada vez más torpe, cada vez más frágil. Así se carga la persona misma y acelera la disminución sucesiva de su fuerza vital y de su calidad de vida. Pero si reflexionamos correctamente, esto también podría ser muy diferente. Pues es cierto que la vejez, la fuerza vital se reduce en parte, pero la vitalidad misma se podría mantener. Sin embargo, esto presupone haber dado la juventud al alma y al cuerpo, o sea, al microcosmos, fuerzas positivas. Una actitud positiva ante el prójimo, ante el trabajo y ante la vida. Tú has hablado de la edad joven, pero en su juventud mucha gente se ha deshecho irreflexivamente, poco a poco, de su fuerza vital. Preguntémonos, ¿por medio de qué? Pensando falso, pensando cosas tristes y apoyando sin reservas la melancolía mediante pesimismo y pensamientos negativos. Se cuidan las depresiones que por este u otro suceso o incidente parecen justificadas y así se las profundiza y cimenta. Surgen exigencias y se quiere recibir elogios. Pero al otro se le critica, se está en su contra en lugar de estar por él. La alimentación es pesada y así también las bebidas. Se vive entonces contra el propio organismo. De este modo, en la juventud el cuerpo se torna pesado, se carga. Como consecuencia, en la vejez se es débil y frágil. ¿Y cuál es el motivo de todo esto? ¿Por qué es así? Porque a un hombre tal lo han derribado los contenidos de sus pensamientos y de sus comportamientos negativos. Por eso nuestro lema se llama «Hola, atención», a cambiar la forma de pensar. Jeder Mensch wird nun mal älter. Das ist kein Übel an sich. Todo ser humano envejece. Eso no es grave. Los años de vida pasan, pero no por eso él tiene que envejecer o ser anciano. Consideremos las siguientes ideas para reflexionar. Envejecer o ser viejo. Y ser joven o permanecer juvenil hasta una edad avanzada. Todo ser humano que está en la mitad de su vida se da cuenta de que se marchita más y más. Eso lo causa inevitablemente el paso del tiempo. Pero nadie tendría que llegar a ser viejo, decrépito y estar adolorido, así como muchos ven la vejez o como ellos llegan a serlo. El miedo de la mayor parte de las personas por la vejez es justificado, pues ya en la mitad de la vida disminuye su energía por su falsa forma de pensar y de comportarse. Por eso, el mandamiento del momento para la juventud y también para las personas de edad mediana podría ser: hola, atención, a cambiar la forma de pensar. Hola, atención, a cambiar la forma de pensar. Esto sería el ancla de salvación también para muchas personas de edad avanzada, en tanto estén dispuestas a analizar su mundo de pensamientos y a cultivar pensamientos de alegría, de paz y de salud. Como vemos, cada uno tiene en su mano la llave para gozar de bienestar, fuerza vital y alegría de vivir. En algunos ejemplos ya hemos demostrado lo que esto significa. Y en la segunda parte de nuestro programa se trata de preguntar, y bien, ¿cómo podemos dominar estos pensamientos? ¿Qué podemos hacer para aprender a cambiar la forma de pensar? Y eso a cualquier edad. Bien, ¿cómo sería si usted se transformara en su propio investigador, analizándose a sí mismo? Naturalmente, lo mejor es empezar a aprender en años jóvenes a ahorrar energía a tiempo, más aún, a acumular energía para los próximos periodos de la vida. Y quien crea en la vida del alma en el más allá podría reflexionar sobre su futuro lejano, incluso en vista del lapso de vida que viene cuando fallecemos. Pues una vida posterior con escasa energía anímica es tanto aquí como allá mucho más difícil. Por el contrario, la vida posterior con energías luminosas del alma hace avanzar al alma a regiones más claras, a periodos de vida más luminosos al otro lado, donde puede recibir más fuerza para poder desarrollarse más. Tanto si creemos o no en una vida después de la muerte, yo creo que cada uno estará de acuerdo con nosotros en que cada persona es un peregrino en la tierra y es responsable por el camino de peregrinaje que él mismo se organiza. Y bien, nosotros no estamos eternamente en casa en lo temporal. Nuestro verdadero ser es el ser espiritual en el fondo de nuestra alma. Y nuestro verdadero hogar es el reino de Dios, con sus leyes propias, inamovibles. Los seres humanos estamos llamados a purificar, a limpiar nuestra alma y nuestro cuerpo para poder regresar alguna vez como seres luminosos al reino eterno. Por eso, para nosotros también vale la ley del amor a Dios y al prójimo. Y eso tiene como efecto la libertad, la fraternidad, la unidad y el amor al prójimo. Las fuerzas creativas de la naturaleza y del espíritu están todas en nosotros, en el fondo del alma, como esencia, como luz y fuerza. Por eso vale para nosotros la llamada o la atención a cambiar la forma de pensar. Así es, y todo nos quiere decir algo, y en todo está la fuerza eterna, Dios, la semilla de lo bueno, y por eso los hechos que al principio nos parecen negativos podrían ser la causa de un giro positivo. Pero esto solo resulta si buscamos en ello lo positivo y nos lo proponemos como pauta para nuestra vida y nuestra forma de pensar. Y esto es lo importante, pues sin dar la vuelta en nuestro interior, grabaremos solo lo negativo, lo que en última instancia puede traer nuestra fatalidad. Ya escuchamos que cada persona graba sus propias expresiones de vida. Se puede entonces comparar a un ser humano con un ordenador. Por una parte, él se graba a sí mismo y pasa sus datos a determinados planetas de registro del cosmos que graban el tipo de sus emisiones, es decir, su frecuencia. Partiendo de estas constelaciones planetarias correspondientes a él, será conducido o manejado. Esto ocurre según cómo actúe cada uno con las introducciones personales que ha puesto en su interior, ya sea si reconoce los datos negativos, si se arrepiente, los purifica, no los hace más y no vuelve a pensar, a hablar o a actuar como hasta ahora. O bien, si él alimenta y agrega a sus programas hechos negativos. Si emitimos a nuestro consciente y subconsciente y a los planetas de registro correspondientes energías positivas que están en armonía con los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús, de Cristo, entonces nos irradian fuerzas positivas. Esto significa que nuestra alma se torna más luminosa y libre y también nuestro cuerpo se libera de las sombras amenazantes que conducirían quizás a golpes del destino, a sufrimientos y enfermedades. Un esquema para llevar a cabo un examen diario podrían ser los 10 mandamientos y las enseñanzas de Cristo. Una de sus frases fundamentales dice: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. ¿Qué podríamos poner en el esquema de examen de los 10 mandamientos y de las enseñanzas de Jesús, el Cristo? Empecemos por examinarnos a nosotros mismos. Examinemos primero nuestro carácter, que nos irradia desde los contenidos de nuestros sentimientos, pensamientos, palabras y de nuestro comportamiento. Por ejemplo, pensamos y pensamos, y hablamos y hablamos. ¿Qué se encuentra en nuestros pensamientos, en nuestras palabras o incluso en nuestra conducta? Eso habría que ponerlo en el esquema para examinarse, pues el cosmos nos examina en base a lo que muestra nuestro comportamiento. La prueba a la que nosotros mismos nos podemos someter sería, por lo tanto, ¿qué es lo que está detrás de mis pensamientos cuando pienso en mi prójimo? ¿Qué se esconde detrás de mis palabras cuando hablo sobre mi prójimo? ¿O qué está detrás de mi forma de actuar cuando hago esto o lo otro y de los demás espero esto y aquello que en realidad podría hacer yo mismo? Nosotros estamos grabando constantemente. Lo hacemos con cada contenido de nuestros pensamientos, con cada contenido de nuestras palabras, de nuestros actos. Se podría decir que los sentimientos y las sensaciones preceden a nuestros pensamientos y palabras. ¿Cómo podemos reconocer nuestros sentimientos y sensaciones en los pensamientos, palabras y actos? Simplemente cuestionándonos, como lo hemos explicado a menudo. De este modo, el complejo completo de grabaciones está en esa mezcla de sentir, pensar, hablar y actuar. Este comportamiento global muestra nuestro carácter, como Gabriele lo ha explicado a menudo. Y por último, determina nuestra mímica, nuestros gestos y todos los movimientos, y el volumen de nuestro cuerpo. Cambiemos entonces usted y también nosotros la forma de pensar. Esto significa investigarse a sí mismo, analizarse para descubrir cuáles son los contenidos reales y verdaderos de nuestros pensamientos, palabras y actos. Si son negativos, si aparentamos, por ejemplo, algo positivo, bello, afectuoso, pero el contenido es hostilidad, envidia, desprecio del prójimo, entonces tendríamos que llamarnos nosotros mismos al orden. Y las siguientes palabras nos podrían ayudar. Hola, atención, a cambiar la forma de pensar. Si ustedes, si todos nosotros tomamos en serio estas palabras, hola, atención, a cambiar la forma de pensar, estaremos cambiando la programación de nuestro ordenador. Tomemos estas palabras para nuestro ordenador personal. Grabémoslas. Hola, atención, a cambiar la forma de pensar. Tal vez podríamos recordar lo siguiente: ¿cómo notamos que pensamos o hablamos negativamente? Primero lo notaremos gracias a nuestro sistema nervioso, pues el sistema nervioso reacciona de inmediato a los contenidos de nuestra forma de pensar y de todo nuestro comportamiento. Nos inquietamos, nos agitamos, los rasgos de nuestro rostro cambian, como dijiste. A veces tenemos un aspecto furioso, como el de una pantera a punto de echarse sobre su víctima. Y a más tardar en ese momento es cuando el sistema nervioso llega a esa situación en la que deberíamos decir de corazón las palabras «Hola, atención, a cambiar la forma de pensar». Pero primero nos hacemos siempre la pregunta crítica: ¿qué está en mis pensamientos, en todo mi comportamiento? Eso lo pongo en el esquema para examinarse de los 10 mandamientos de Dios y de las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Entonces noto qué es lo que supera o no el examen. Transformémonos entonces en nuestro propio investigador. ¿Qué está detrás de nuestra manera de comportarnos? Eso lo deberíamos sacar de nuestra cabeza, de las células cerebrales, para que no se fijen nuestras células del cuerpo. Y esto significa que hay que hacerlo lo más pronto posible, antes de que aparezcan las consecuencias, abierta o imperceptiblemente. Me permito recordar la gran ayuda y el apoyo de Jesús, el Cristo, el mensaje central maravilloso del Sermón de la Montaña, que dice: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. O dicho de otra manera, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Justamente por medio de la última frase, podríamos encontrar ayuda en muchas, muchas situaciones. Si nos preguntamos, ¿queremos que el prójimo, el otro, piense sobre nosotros así como eventualmente son los contenidos de nuestros pensamientos sobre él? ¿Queremos que nuestros semejantes se nos acerquen con palabras hipócritas, amorosas, halagadoras, pero cuyos contenidos esconden abuso, aprovechamiento, desprecio, hostilidad y mucho más? ¿Queremos que uno de nuestros semejantes nos tome como objeto sexual en sus pensamientos, los que tal vez se adhieren a nuestro cuerpo porque nosotros pensamos igual? ¿Queremos que la energía de nuestros pensamientos obligue eventualmente a otros a hacer algo que no tenían previsto y que más tarde tal vez sí quieren porque hemos activado pensamientos del mismo tipo o también restos de programas que no han sido totalmente dominados? Como vemos, ambos quedan siempre atados mutuamente. Podríamos también decir que están pegados. ¿Alguna vez llegará la hora y entonces quién tiene que espiar? ¿No es así que ambos tienen que espiar? ¿No es que el uno le cavó un foso al otro y ahora caen los dos en él? Cambiar la forma de pensar significa siempre cuestionarse a sí mismo y analizarse para saber quién es uno realmente, para tener claro lo que en nuestras sensaciones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y, por último, en nuestras palabras, nos conduce a actuar. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra vida. Es también nuestro futuro. Y existen muchas posibilidades de autocuestionarse, también en lo relativo a nuestro puesto de trabajo. A menudo ocurre que alguien pierde el trabajo porque extrae mucha energía a la empresa debido a que sus pensamientos andan por otro lado o simplemente porque hace su trabajo solo de forma mecánica. Esto puede tal vez necesitar mucho más tiempo que si él estuviera concentrado en su trabajo. También aquí nos podemos cuestionar para analizarnos a nosotros mismos. Nos podríamos proponer un programa positivo. Es decir, siempre que mis pensamientos sean desleales, cuando los contenidos de mis palabras sean hostiles, cuando mis pensamientos se distraigan del trabajo, o incluso si cultivo deseos apasionados, entonces hacer la llamada, hola, atención, a cambiar la forma de pensar. Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tú tampoco a nadie, tampoco a tu jefe, que te ha empleado con un contrato específico. Cada día tiene su carga, pero si cambiamos nuestra orientación y nos tomamos en serio lo que nos quiere decir la enseñanza de Jesús, entonces notaremos que las cargas van disminuyendo, porque pensamos cada vez más positivamente. Las personas que viven en esta conciencia, cuando sean mayores, ya no hablarán de envejecimiento o de ser ancianos. En base a su actitud positiva, activan la juventud interna, A pesar de que el cuerpo se marchita y el rostro ya no se muestra como antes en la frescura de la juventud. Sin embargo, la elasticidad del cuerpo puede permanecer a esta edad muy avanzada. Y si usted todavía tiene miedo de la vejez, que tal vez exige un bastón para firmar el cuerpo, tome hoy un bastón y llévelo atravesado en la espalda. Esta sería otra forma de emplearlo. Ponga los brazos sobre él y así los hombros se enderezan. Usted camina erguido, armonioso. Yo mismo lo he probado hoy. Es asombroso cuán erguido hay que moverse, porque el bastón a uno en cierto modo lo obliga. Respiramos entonces con frescura y armonía. Los pensamientos se tornan más claros y el cuerpo más ligero. Durante un paseo ve usted la naturaleza con ojos muy diferentes. Usted siente que el espíritu universal está presente en cada planta, en cada animal, en cada arbusto. Cada día es hoy, y hoy es el presente. Empiece hoy y su juventud perdurará. Una actitud erguida favorece también un carácter recto. Das Hauptgebot des Lebens ist das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe. El mandamiento principal de la vida es el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Por eso siempre surge la pregunta, ¿qué es amor? ¿En qué se muestra el amor al prójimo? Amor no significa codiciar al otro. Amor significa comprender a los semejantes. Amor significa valorar la naturaleza, respetar y cuidar a nuestro prójimo animal. Quien haga propia esta forma de pensar no dañará ni a seres humanos, ni animales, ni a la naturaleza. Esa es la vida en la existencia cósmica. De ello se desarrolla perceptiblemente el amor a todas las cosas, pues Dios es amor. Entonces, en la vejez es la vida una vida juvenil. Estas personas se sienten frescas hasta el final de su existencia terrenal. Su modo de andar es erguido porque se han vuelto rectas. Quien trabaje desde su juventud en sí mismo para reconocerse y dominarse, tomará en serio la llamada que dice: hola, atención, a cambiar la forma de pensar. Queridos espectadores, queridos oyentes, ¿les podemos desear la frescura juvenil hasta una edad avanzada? Estas palabras estimulantes de Gabriele, que nacen de su conciencia desarrollada, pueden ser un incentivo y una ayuda para el ejercicio o la atención a cambiar la forma de pensar. Mucha fuerza les deseamos a ustedes y a todos nosotros. Con la ayuda de Dios, más de algo nos resultará bien. Por ahora nos queremos despedir deseando a ustedes y a todos nosotros mucha fuerza con el tema hola, atención, a cambiar la forma de pensar. Estimados amigos, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Les deseamos que tengan una muy buena semana. Nuevamente, los oyentes que quieren pueden localizarnos en el móvil de España 678-955-678 y sobre los programas de radio encuentran más informaciones en internet en la web radio-santec.com.